compadre, mande la media. Tráigase un trago pa' beber. A ver si empezamos la parranda. Tráigase un trago pa' beber. Hombre, compadre, mande la media. Tráigase un trago pa' beber. A ver si empezamos la parranda. Tráigase un trago pa' beber. Quiero pegarme una borrachera. Tráigase un trago pa' beber. Porque esta noche sí tengo ganas. Tráigase un trago pa' beber. Quiero pegarme una borrachera. Tráigase un trago pa' beber. Porque esta noche sí tengo ganas. Tráigase un trago pa' beber. Pasa un buen rato. Tráigase un trago pa' beber. Donde hasta las 5 de la mañana. Tráigase un trago pa' beber. Donde yo quiero pasar un buen rato. Tráigase un trago pa' beber. Donde hasta las 5 de la mañana. Tráigase un trago pa' beber. Ojalá yo amanezca borracho. Tráigase un trago pa' beber. Porque esta noche sí tengo ganas. Tráigase un trago pa' beber. Ojalá yo amanezca borracho. Tráigase un trago pa' beber. Porque esta noche sí tengo ganas. Tráigase un trago pa' beber. Mande trago con Pandré para parrandear. Hey. Ay, cómo se encuentra el trago aquí. Tráigase un trago pa' beber. Ay, que lo ha mandado mi compadre. Tráigase un trago pa' beber. Ay, cómo se encuentra el trago aquí. Tráigase un trago pa' beber. Ay, que lo ha mandado mi compadre. Tráigase un trago pa' beber. Ay, esta es la noche para mí. Tráigase un trago pa' beber. Ay, amanecer en cama grande. Tráigase un trago pa' beber. Thank you.